suena Rayo Luminoso de fondo, Laura, que hoy va a estar presentándose en García Bar a partir de las 22 horas. Ahí. Esto es en calle Ovidio Lagos. Y eso significa que a pesar del hambre, a pesar de los despidos, a pesar de toda la malaria, todavía cantamos, como decía Víctor Heredia. Exactamente, va a estar festejando su séptimo aniversario. Y para eso lo tenemos invitado aquí a Lucas Recalde, quien es integrante de la banda. Lucas, bueno, buenos días, ¿cómo andás? Buenos días a las dos, muchas gracias por el espacio. Bueno, felicitaciones, 7 años no es poco. Bueno, sí, hace 7 años empezamos con este proyecto. La verdad que estamos contentos de poder festejarlo entre amigos. Una fecha muy importante para nosotros. Y bueno, un lugar emblemático para la movida de rock and roll de acá de Rosario, porque es donde nos juntamos siempre para organizar nuestras caravanas, nuestras jodas. Pero bueno, estamos muy contentos y hay que darle para adelante con este proyecto. Los temas por ahí, justamente decías, todavía no cantamos. Los temas que vamos a presentar en el disco nuevo hablan muchas cosas de las vivencias populares que tenemos nosotros, de nuestros amigos, nuestras propias vivencias. Tienen tintes políticos muchas veces las letras, de haberse quedado sin trabajo muchas veces, de estar en el barrio y que en la puerta de tu casa haya una guerra entre bandas porque hay una onda en la esquina. Es jodido muchas veces y están plasmados en el disco, en muchos temas de esto. ¿Cuántos? ¿Qué número del disco que están? Este es el primer disco grabado bien, sería. Después tenemos un demo que sacamos del 2016, uh-huh. Que está bien grabado, pero son como más maquetas. Están en YouTube, se pueden escuchar, están buenos. Pero este disco ya es un poquito más elaborado. Está bueno. Dentro de la historia discográfica es el primer disco, así. Sí, el primer. De estudio. Exactamente, sí. ¿Y lo lanzan hoy o ya lo habían hecho en una presentación? El disco está. La fecha para lanzarlo es más o menos agosto-septiembre. Fines de agosto, principio de septiembre. Estamos trabajando un poco con el arte. Si bien la idea siempre es darle a las redes sociales para que se pueda escuchar. Tenemos ese gusto por lo antiguo, por el disco físico, por el packaging, por el arte. Entonces queremos sacarlo con todo, o sea, en simultáneo, por todas las redes y a la vez en el disco físico, en el formato físico. ¿Podríamos contarnos a nosotros y a la audiencia cómo nace este proyecto de El Rayo Luminoso? Bueno, nosotros hace más de 7 años en realidad. Nos juntábamos a zapar, así como los chicos que van a jugar a la pelota, nosotros nos juntábamos a tocar la guitarra, a tocar la batería, en salas de ensayo, en el garaje de mi casa, así. Y siempre éramos más de los 4 que somos nosotros, que intercambiábamos los instrumentos, tocábamos, siempre salían temas de Papo, de Riff, de Box Day, muchos temas de La Renga. Y bueno, y en un momento empezamos a quedar siempre los mismos 4, ¿sí? Que éramos Claudio el cantante, estaba yo en la guitarra, después estaba Matías y el Johnny en la batería, que luego ellos hicieron un proyecto aparte. Y empezamos haciendo tributo a Riff, todos temas de Papo y de Riff. Luego, como todo, empezaron a fluir ideas, empezaron a llegar letras, empezaron a salir fechas en distintos locales, y bueno, la idea fue empezar a hacer temas propios, así que de hace más o menos 4 o 5 años ya son todos temas propios. Siempre igual metemos algún que otro cover, algún que otro temita de alguna banda clásica del rock nacional para despuntar el bici, porque ¿cuándo surge el nombre Rayo Luminoso? Justamente en las partes de las zapadas, que hacíamos los tributos a Riff, hay un tema de Riff que está en el primer disco, que se llama Rayo Luminoso. Y en la disyuntiva de qué nombre ponerle, en un asado entre nosotros dijimos, che, si le ponemos Rayo Luminoso. Y bueno, vamos a darle con eso, y total, es un nombre que hace hincapié en lo que siempre hacemos, pero además no es un tema muy conocido, entonces para gente entendida... Es un referente. Claro. Muchos amigos motoqueros me decían, loco, ustedes son pendejos y escuchan Riff, que no es de su época, y encima hacen temas viejos, temas un poco conocidos, y la verdad que eso a nosotros nos llenaba de orgullo siempre. Es como si Papo se siguiera ramificando. Ojalá, y el Carbo siempre va a estar presente. Papo no murió. Frase hecho, pero es verdad. Carpo siempre está. Entonces, ¿hoy a partir de qué hora estaría arrancando esto? Hoy a partir de las 22 horas empieza Homenaje, que es un tributo a Alma Fuerte, son un amigo nuestro. Luego sigo de Cero Peso, que es una banda que surgió el año pasado, está sonando muy bien, los chicos son chicos re jóvenes, están sonando re bien. Y bueno, luego terminamos nosotros con toda la presentación del disco y los festejos del séptimo aniversario. ¿Esto hay puntos de venta para lo que es las entradas anticipadas para acceder al festival de hoy? Sí, las entradas, punto de venta no hay. Se pueden contactar con nosotros mediante Instagram, que es rayo-luminoso-rock, en el Facebook, que es Rayo Luminoso, o bien a nuestros Facebook particulares, individuales de los integrantes, que una vez que se meten en la banda nos van a ver que está todo detallado. Las anticipadas nosotros las vendemos un poquito más barata que en puerta, por una cuestión lógica, para poder sobrestar un poco los gastos, pero es mejor que se acerquen y no hay problema. Si compran anticipadas o en puerta, la idea es juntarnos y pasarla bien todos juntos. Eso no hay problema. Decías Facebook, decías Instagram. Hoy por hoy son herramientas que son, si se quiere, aliados para ustedes también, para hacerse un poco más conocidos, para ir presentando parte de lo que vienen haciendo, o también cuando están ensayando, compartir con aquellos que los siguen a ustedes. ¿Trabajan esa cuestión? Sí, totalmente. Nosotros cada dos, tres ensayos que tenemos la lista bien definida, hacemos un vivo, un streaming, vía Facebook o vía Instagram, lo largamos en vivo, y ya desde ya todo nuestro material está por YouTube. Nosotros tenemos un canal de YouTube que muchas veces uno parece cargoso, pero lo va compartiendo constantemente porque es lo que nos ayuda, compartir los videos y los enlaces de YouTube. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Quiénes componen? Bueno, Claudio, que es el cantante, generalmente me trae la letra a mí. Por una cuestión de que el que canta tiene que sentir lo que la letra. Entonces siempre llegamos al acuerdo de que él haga las letras. Y luego con la guitarra, con algunas ideas que puedo haber tenido yo grabado en la compu, vamos viendo cómo lo puedo ir procesando y encarajinando la letra a los diferentes riffs, diferentes ideas musicales que tengo yo en la guitarra. Luego se lleva a la sala y ya los cuatro se descartan, se agregan, se modifican, se trabaja entre los cuatro, pero el bruto es la letra. Se va moldeando. Claro, la letra me la pasa Claudio, yo hago el bruto y después en la sala se le da forma. Desde ya, si hay alguno de los integrantes que no le gusta, se descarta, y si copa, se da para adelante. Después también hay otro tema, Lucas, que tiene que ver con los espacios de incentivo y también de poder realizarse ustedes como trabajadores de la música. Uh-huh. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Crees que de los distintos estamentos gubernamentales se genera espacio para que ustedes puedan desarrollar su trabajo, su arte? Sí, es un poco complicado el tema. Nosotros hacemos un estilo que es el rock pesado, muchas veces no se le da la cabida que se le tiene que dar, porque es una cuestión que también nosotros movemos, no solo no como banda, sino el género mueve banda, mueve gente, y por ahí se lo menosprecia, o como somos muchas bandas, son chicos que quieren y se mueren de ganas por salir a tocar, le hacen vender entradas. Por ahí la idea es que haya lugares que no traten al músico como tarjetero, sino que respeten sus horas de trabajo, sus horas de ensayo, todo. Es complicado. Y desde un tiempo a esta parte se han cerrado muchos locales también donde se había la movida del rock. Pero bueno, es una cuestión diferente a las miradas. Hay gente, hay chicos que te dicen, mira, yo vendo las entradas y después con el remanente me las arreglo. Y hay otros chicos, otras bandas, según la política de cada uno. Nosotros somos partidarios de no vender entradas, porque queremos hacer valer nuestro tiempo de composición, nuestra plata que invertimos en la sala de ensayo, el instrumento, lo que sea. Pero hay otros chicos que, bueno, que tienen la política de decir, bueno, nosotros vendemos cierta cantidad de entradas y si el remanente nos conviene, mal. Pero bueno, cuestión, hay pocos lugares y puntualmente en el rock pesado no se lo apoya mucho. ¿Y ustedes a nivel género por ahí intercambian experiencia, sí, o tienen algún lineamiento general? No, nosotros por suerte tenemos un estilo de que tratamos de ir, si bien somos rock pesado, de meter guitarras limpias, de meter temas lentos, de tener temas al palo también, entonces somos bastante variados en ese sentido. Y como amistades entre músicos, nosotros nos encanta hacer relaciones sociales con otros grupos, otras bandas. El rock and roll nos dio un montón de amistades, amistades fuertes realmente, que nos hicimos amigos. Y no tenemos ningún tipo de problema en compartir escenario con otros estilos, llámese hip hop, pop, lo que sea. No tengo ningún tipo de problema porque creo que eso hace a la unidad del músico. Claro. O sea, es una manera de estar juntos y de luchar por la música, porque en definitiva es lo que hacemos. Somos músicos y cada uno en su rama trabaja y se tiene que hacer respetar el trabajo que lleva a cabo. Está bueno esa cuestión y esa visión. ¿Te parece que escuchemos a parte del trabajo de Rayo Luminoso, que va a estar presentándose en el día de hoy en García Bar? Esto es Ovidio Lagos al 30. A las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche. Escuchamos parte del trabajo de Rayo Luminoso. En la ruta desierta, la ruta desierta, la ruta desierta. suena Rayo Luminoso de fondo, y lo tenemos aquí a Lucas Recalde, que es integrante de la banda, que se va a estar presentando el día de hoy en García a partir de las 22 horas en el marco de lo que es su séptimo aniversario. Así que bueno, estamos ya en la recta final, en la previa, me imagino un poco ansiosos para que llegue el momento. Sí, totalmente, totalmente estamos ansiosos. Meta WhatsApp por el grupo, che, hiciste la lista, fíjate los equipos, los cables. Estamos re ansiosos. Pero bueno, es una ansiedad linda, unos nervios, una cosquillita en la panza que está buena. Es un mundial, digamos. Sí, sí, totalmente. Nadie iba a decir eso, van a hacer la previa del aliento. Sí, totalmente. Es nuestro partido, nuestra final. Me imagino que un gran trabajo previo, porque sí, producir el evento, contactarse con estas dos bandas que van a estar tocando antes que ustedes, armar el escenario, el sonido. Totalmente. Conlleva tú una logística importante que desgastante sería la palabra, pero bien, de un punto de vista bueno, porque te llena orgullo, está bueno, te pone contento hacer la movida. Por suerte las bandas son amigas, o sea, no hay problema de ningún tipo entre nosotros. Cada cual tiene su tareita, la va cumpliendo, eso está bueno, estamos bien repartidos y todo. Así que bueno, esperemos que hoy salga todo bien, que la puedan pasar muy bien, que la puedan disfrutar del show, y que el que se acerque pueda irse tranquilo sabe que va a ser una fiesta del rock and roll, y que vamos a estar entre amigos, entre familias, justamente como te contaba, van a ir familiares, muchos amigos, y además, bueno, que ojalá que se sume gente nueva también a escucharlo, la propuesta tanto nuestra como la de las otras dos bandas también, Cero Peso y Homenaje. Así que desde ya, bueno, reitero lo de las anticipadas, nos pueden buscar también por Facebook, Lucas Recalde, Claudio Palavecino, que es en voz, Joan Marcé en bajo, y Javier Escocés Rola se llama en batería. Así que... Y repetimos las redes sociales de Rayo Luminoso. Rayo Luminoso en Facebook, es Rayo Luminoso, decimos está. Y en Instagram, rayo-luminoso-rock. Por YouTube nos pueden encontrar, tenemos el demo grabado y algún que otro video de algún recital. Que es también el canal de Rayo Luminoso Rock Rosario. Así que bueno, ahí está hecha la invitación. Sí. Lucas, agradecerte por estos minutos que te hayas acercado aquí a los estudios de la radio. Bueno, y que tengan un buen show esta noche. No, todo lo contrario. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que ayuda mucho la oportunidad que nos han dado. Que muchísimas gracias. A seguir esta noche ahí en García Bar a partir de las 22 horas, anticipadas a precio barato, $80 la anticipada, si no la podés comprar ahí en la misma puerta del lugar. Desde las 22 horas se estará presentando Rayo Luminoso en su séptimo aniversario, y esperemos que septiembre o agosto, septiembre nos vuelvan a visitar ya con la banda, si pueden. Sí, así ayudamos a material a, ya se firma el compromiso, no hay problema en ese sentido. Compromiso asumido. Sí. 11:55 de la mañana, nosotros enseguida volvemos con más programas.